Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. México es un país plurilingüe y pluricultural. Las más de 60 lenguas habladas en todo el territorio lo demuestran. Sin embargo, para un amplio sector de la población dicha diversidad se desconoce, aun cuando se conviva con ella diariamente. Se silencia y se esconde o es concebida como un problema para el supuesto desarrollo del país. Las posiciones que señalan a la diversidad como un obstáculo hacia el progreso no son fortuitas, y varios estudios desde el ámbito lingüístico y antropológico han descrito que las relaciones conflictivas y de dominación-sumisión en las que se encuentran las lenguas denominadas indígenas frente al español son consecuencia, sin duda, de las relaciones históricas desiguales entre los hablantes de dichas lenguas con el resto de las sociedades del país. Nunate, guiarate. Yada kei mayabu, nunate gyarate, yanyanyu mayabu, numate gyarate, yanyanyu mayabu. La postura oficial del Estado mexicano ha sido variada a lo largo de los años. Desde la proclamación de una homogeneización lingüística y cultural durante el siglo XIX, en aras de imponer una unificación nacional, pasando por el reconocimiento de la diversidad lingüística para la integración nacional, esto a través de una educación bilingüe, hasta lograr el reconocimiento de que la diversidad es un derecho de los pueblos indígenas. Esta última postura se ve reflejada en el artículo 2 constitucional, donde se habla de México como una nación pluricultural y plurilingüe, y la Ley General de Derechos Lingüísticos y de los Pueblos Indígenas, reconocidas en el año 2003, en donde se denomina a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. A pesar de estos virajes de enfoque por parte del Estado y de una postura oficial de reconocimiento legal y de respeto hacia las lenguas indígenas, continúa presente una relación conflictiva, donde perdura la estigmatización y discriminación hacia los hablantes de dichas lenguas y de la imposición constante del español como único idioma válido. Durante las próximas emisiones en Boca de Polen, intentaremos adentrarnos a esta compleja pero interesante realidad lingüística que, sin saberlo, nos rodea a todos cotidianamente. Y para empezar, cuando hablamos de diversidad lingüística, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántas se hablan en México? ¿Qué posición tienen ciertas lenguas, como las indígenas, en el contexto mexicano? Son algunas de las preguntas que se formulan y responden, con algunos datos duros, por el equipo de México a través de sus voces. México, a través de sus voces. Roto bore ballena, roto bore ballena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. ¿Sabes cuántas lenguas o idiomas se hablan en el mundo? No, ¿cuántas? No hay un número exacto, pero se calcula que existen alrededor de 6.000 y 7.000 idiomas hablados en todo el planeta, distribuidos de manera diferente en cada continente. ¿Cómo que de manera diferente? Sí, cada continente alberga un número diferente de lenguas. Por ejemplo, el continente americano concentra el 15% de estos idiomas, es decir, que se hablan aproximadamente 1.064 lenguas, mientras que en Oceanía, por mencionar otro ejemplo, se hablan 1.313 lenguas, o sea, un 19%. Ahora, los continentes con el mayor número de lenguas son dos. África, con el 30% de esa diversidad, lo que se traduce en 2.138 lenguas, y Asia, con sus 2.301 idiomas, posicionándose como el continente con mayor diversidad en el mundo. Paradójicamente, el último lugar se encuentra en el continente europeo, con tan solo 286 lenguas. ¿A poco? No sabía que existieran tantas. ¿Y en nuestro país qué pasa? ¿Qué me puedes decir de México? México es considerado como un país con una alta diversidad lingüística. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o INALI, se hablan 68 lenguas, con sus 364 variantes dialectales, además de las diferentes lenguas habladas en el territorio, pero que se instauraron por migrantes llegados durante el siglo pasado. Tal es el caso del véneto hablado en Chipilo, municipio de Puebla, o el bajo alemán menonita, hablado por la población menonita en Chihuahua. Sin embargo, en 2015, el INEGI reportó que de los 119 millones y pico que somos, solo el 6.6% de la población hablaba alguna de estas lenguas. Además, un gran número de estas 68 lenguas con sus 364 variantes se concentra en algunos estados. Tal es el caso de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo. Por ejemplo, Puebla ocupa el octavo lugar de los estados con mayor número de lenguas indígenas. Pero la Ciudad de México, ¿en qué lugar entra? La Ciudad de México, junto con otros grandes centros urbanos del país, también ocupan un lugar dentro de los territorios diversos lingüísticamente, y mucha de esa diversidad se debe al gran número de hablantes que migran de sus estados hacia las grandes capitales. Justamente es la Ciudad de México el centro urbano con mayor diversidad lingüística que, como escuchábamos en programas anteriores, concentra una gran diversidad de población de varias partes de la República. Población que viaja con su lengua también. ¿Y cuáles son las lenguas indígenas más habladas? De acuerdo nuevamente al INEGI, en el 2015 la lengua más hablada era el náhuatl, seguida del maya, el tzeltal, el mixteco y tzotzil. Por otra parte, hay lenguas que están casi a punto de extinguirse, como el ixcateco, con tan solo un puñado de hablantes, la mayoría de ellos ya ancianos. De igual modo, el INALI reportó que de las 364 variantes dialectales que mencioné antes, 64 están en un muy alto riesgo de desaparecer, 43 en un alto riesgo y 72 en un riesgo mediano. ¿Por qué estas variantes están en riesgo? ¿Por qué las lenguas dejan de hablarse o transmitirse? Pues hay muchos factores que hacen que estas lenguas y sus variantes se encuentren en peligro. Uno de ellos es la política homogeneizante y castellanizante que se emprendió durante el siglo XX, la cual buscaba enseñar el español o castellano a toda la población hablante de alguna lengua indígena, en detrimento de esta. Es decir, se enseñaba el español, pero al mismo tiempo se prohibía el uso de las lenguas indígenas. Otro factor derivado de esta política castellanizante es la discriminación ejercida sobre estas lenguas y sus hablantes. En México, hablar una lengua indígena puede ser motivo de orgullo y reconocimiento en ciertas partes, pero en muchas otras es causa de señalamiento, estigma o falta de acceso a justicia, educación o salud. Estos factores se entretejen con un tercero: la falta de transmisión de la lengua en el ámbito familiar. Ante este panorama homogeneizante y de discriminación, muchos de los padres dejan de enseñar la lengua indígena a sus hijos, rompiéndose así la cadena de reproducción familiar de la lengua. ¿Qué podemos hacer ante esta problemática? La respuesta es compleja y dependerá de los diferentes contextos donde nos encontremos. Pero nosotros consideramos que un primer paso es la información y visibilización de esta diversidad. ¿Por qué sabemos tan poco del sinfín de lenguas que se hablan en el mundo y particularmente de México? ¿Por qué estas lenguas no son enseñadas en las escuelas? ¿Por qué no las escuchamos tan fácilmente en la radio o en la televisión? Deberían ser preguntas constantes como reflejo de nuestra exigencia a conocer y gozar de la riqueza lingüística. La diversidad de México es una riqueza que debe ser valorada. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. México a través de sus voces es una iniciativa de docentes y alumnos del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con IDAS AC. Esta diversidad, como acabamos de escuchar, se encuentra presente también en los grandes centros urbanos, como es el caso de nuestra Ciudad de México, en donde se encuentran pueblos originarios, pero también como resultado de migraciones internas. ¿Y cómo se traduce esta diversidad lingüística en la Ciudad de México en datos concretos? La colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a través de la colaboración de la compañera Aitza Miroslava Calixto, nos presenta algunos datos estadísticos. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Según las estadísticas oficiales, en la zona metropolitana del Valle de México habitan alrededor de 500.000 indígenas, de los cuales 60.000 son menores de edad. Esta cantidad se duplica si se incluye tanto a los hablantes de lenguas indígenas menores de 5 años como a la población estimada que no habla ya su lengua materna, pero que conserva sus valores culturales y sus formas de organización, y que en general se reconocen a sí mismos como indígenas. Según el último conteo del INEGI, 218.739 jefas y jefes de familia hablan alguna lengua indígena en la Ciudad de México. 42 lenguas indígenas se hablan en promedio en las delegaciones de la ciudad. Se puede afirmar que uno de cada 20 indígenas del país vive en la Ciudad de México. Las 7 lenguas con mayor presencia en la ciudad son el náhuatl, el otomí, el mixteco, el zapoteco, el triqui, el mazahua y el mazateco. Y detrás de los números que hay, ¿cómo se vive esta diversidad desde la perspectiva de los migrantes y de los hablantes? El equipo de México, a través de sus voces, indaga sobre estos aspectos desde la creación literaria, con base en una serie de testimonios aportados por diferentes hablantes de lenguas originarias, y lo hacen en el contexto poblano, ya que según el conteo de 2010 del INEGI, la capital de Puebla forma parte de la cuarta zona metropolitana con más población indígena del país. Para ser más exactos, en el año 2005, la población de hogares indígenas era de 80.778 personas en el estado poblano, de los cuales 6.631 eran mazatecos. En este contexto se inscribe la historia de Hugo Carrera, historia que lleva como título Mi lengua, mi tesoro, producción realizada por las compañeras y compañeros de México a través de sus voces para la audiencia de Código CDMX, Radio Cultural en Línea. A continuación se presenta la lectura dramatizada Mi lengua, mi tesoro, historia que narra la vida de Hugo y su relación con la diversidad lingüística en la ciudad de Puebla. Mi lengua, mi tesoro. Transcurría el inicio de la década de los 80, cuando San Lorenzo Cuauhnecuiltitla, Oaxaca, pueblo culturalmente diverso y cuya lengua madre es la mazateca, sufría de una migración gradual y silenciosa hacia la ciudad de Puebla, la cual lo fue dejando sin la mayoría de sus jóvenes, entre ellos mi madre, quien después de un tiempo decidió asentarse en esta ciudad, construyendo su propia casa, lugar de eterna recepción y tránsito de la gente del pueblo. Así inicia mi historia con la diversidad lingüística, donde comprendí que el proceso de reflexión es complicado e incluso doloroso. Puebla, 19 de marzo de 1986. ¡Hugo, lávate las manos! ¡Ya vamos a comer! Espéreme tantito, mamá. Déjeme terminar este partidito. ¡Dije que te laves las manos! ¡Que ya vamos a comer! ¡Ah! ¿Pero después me deja ir a jugar? No, hijo. Debemos ir a la iglesia a recibir la Santa Ceniza. Acuérdate que hoy empieza la celebración de la Semana Santa. Pasados 30 minutos. ¡Tú, chamaco! En lugar de estar jugando tus partiditos, deberías meterte a bailar con los huehues. Ya ves que en algunas partes cerca del centro también andan chamaquitos disfrazados en el mero baile. No, mamá. A veces el diablo me da miedo. Ay, niño, de veras. ¿Cómo no te dan miedo los balonazos que luego te dejan morado? Ay, mamá. ¿Y a qué hora nos vamos? Justo ahora. Yo ya terminé de comer. Apúrate que nos va a agarrar la noche. Mamá, ¿me compra algo? ¿Qué quieres? Unos esquites. Bueno, acá tienes. Me alcanzas con Doña Lupe. Voy a saludarla. Oiga, mamá, Doña Lupe también a veces habla como usted. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Te puede sonar raro, hijo, porque tú solo hablas español. Eso que escuchas es la lengua de mi pueblo. Aprendí a hablar mazateco desde muy chica con las pláticas de los mayores, jugando con otros niños y cuando nos poníamos a echar tortillas. ¿Y por qué no me la enseñó? Porque las circunstancias fueron diferentes. Tú naciste aquí y es raro que un niño aprenda a hablar otra lengua que no sea español. Imagínate, ¿cómo lo harías en la escuela? Honestamente, no hablar mazateco me hizo sentir ajeno a la gente del pueblo, aunque las pocas palabras que me enseñaban a la vez me acercaban. Así aprendí a contar desde pequeño, a pedir comida y a decir una que otra picardía. Cuando entré a la escuela, me di cuenta que las costumbres de mi casa eran diferentes, e incluso lo era mi propia forma de hablar el español. Retomé mis orígenes gracias a la literatura y a la música. En los cuentos de Rulfo, escuché a mi propia abuela hablando en todas esas letras que plasmaban el español de México rural de principios del siglo XX de manera magistral. Me empezó a interesar todo lo que tenía que ver con el pueblo de mi mamá e intenté, por primera vez, escribir frases en mazateco. ¡Hugo, ven! Ayúdame a subir la olla del nixtamal al brasero. Ya voy. Nada más termino de leer la última página de este cuento. Sí, pero no te tardes. ¿Que no ves que la lumbre se pasa? Ya estoy en lo último, mamá. Ya voy. ¡Hugo, vas a ayudarme, lo hago yo! Ya vine, mamita. No sea usted enojona. Yo la ayudo y usted me ayuda. ¡Ay, condenado! ¿Con qué quieres que te ayude? Fíjese que me dejaron de tarea hacer una descripción de un lugar que nos guste, con sus tradiciones y costumbres, y pensé en el pueblo donde nacieron mi abuela y usted. ¡Ay, hijo! Si estuviera aquí tu abuela, ¿cuántas cosas no te habría contado? ¡Qué tiempos aquellos! Era bien bonito. Cuénteme, mamá, ¿qué tradiciones hay allá? La Semana Santa, hijo, igual que aquí, allá también la celebran. Pero la cosa está en que allá el miércoles de ceniza, por las mañanas las personas que se ofrecen a donar el arreglo de la iglesia, deben lavar en el arroyo la ropa de los santos. También los músicos tocan la banda mientras la gente va bailando con el torito de petate. Eso lo hace la gente con piezas tradicionales de allá. ¿Y la lengua? ¿Todos hablan mazateco? Los más viejos como tu abuela, sí. Otros, pues ya nomás hablan español y algunos mocosos hasta se creen gringos. Pero ya vamos a beber el atolito que hice antes de que se enfríe. Sí, mamá, ya se empieza a sentir el frío. El español y el mazateco son un tesoro intangible que mi familia ha resguardado desde hace mucho, por las que han sobrevivido historias y frases de la gente del pueblo, incluso relatos que se nutren de palabras españolas y mazatecas. Y aunque no todos hablamos el mazateco por las circunstancias que nos rodearon, nos une la cultura en la que nos formaron, porque, a pesar de hablar español, tenemos cierta forma de narrar y de ver el mundo, el cual parece estar muy permeado por la visión mazateca. Eso es lo que yo he identificado como el hilo invisible de la cultura con el que hemos tejido nuestras vidas. Participaron José Abraham Pérez Vázquez, Mariana Vigueras Morales, Pablo Torres Ortiz. Guión, Melisa López Valerdi, Rubicelia Miranda Sánchez, Gabriela Miset Pérez. Agradecimiento a Hugo Carrera. Esta es una iniciativa de México a través de sus lenguas, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter @bocadepolen, Facebook Código Boca de Polen. Podríamos decir, al parecer, que la variedad lingüística está íntimamente entrelazada con otras diversidades, la culinaria, por ejemplo, o de tradiciones y sus prácticas culturales, y con las diferentes maneras de ver el mundo. Y es lógico si colocamos a las lenguas o a los idiomas como ejes importantes de identidad, que no se encuentran aisladas, sino que se articulan con otros elementos del ser humano. De igual modo, vale la pena no olvidar que estos vínculos también se presentan en ámbitos más estructurales, donde lo lingüístico se cruza con lo económico, lo social, lo histórico y lo político. Este programa es una colaboración de la Red de Comunicadores Boca de Polen, el colectivo México a través de sus voces y de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. En contenidos, Belia Torres Corona, Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández. Guión, Belia Torres Corona y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. Hasta la próxima semana, se despide de ustedes Iván Fernández. Que narinoya makazana, que narite zimakai. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Apoyar a mi, ayudar a mi.